Uno de los aspectos que deberíamos pensar todos cada vez que hablamos de los demonios es que fueron seres buenos. Fueron seres creados por Dios completamente buenos y bondadosos. Y esto, cuando uno ha escuchado a los demonios hablar con ese odio, esos bramidos que dan, esas blasfemias, cuesta a veces entender cómo es eso posible. Pero eso es así. Los demonios fueron buenos. Y ellos, lentamente, fueron los que se hicieron malos. Lo mismo sucede con los hombres. Los hombres también son creados buenos y sin embargo algunos se hacen tremendamente malos. De hecho, existe la frase, eres más malo que un demonio. Yo esta frase antes me la tomaba pues más bien a broma, como un dicho. Pero he comprendido que no, que esta frase es completamente cierta. Hay seres humanos a los que se les puede decir con toda verdad eso, eres más malo que un demonio. Porque lo que hace que alguien sea malo es la voluntad, independientemente de que sea naturaleza angélica o naturaleza humana. Hay seres humanos que están por encima de algunos ángeles y ángeles que están en el reino de los cielos por debajo, en santidad de otros hombres. Es la voluntad lo que hace que alguien sea más bueno o menos bueno, no la naturaleza. La voluntad, la capacidad de santificación de cada uno no tiene que ver con la naturaleza. Depende de la gracia y de la libertad, sea uno más inteligente, menos inteligente, como sea. Pues lo mismo sucede para el mal. Hay seres humanos que lo mismo que han sido más buenos que algunos ángeles y ángeles más buenos que otros seres humanos, también hay seres humanos que han sido peores que algunos demonios. Depende del mal que hayan hecho mientras estuvieron sobre la tierra. Y ya en la tierra eran así de malos. No es que uno se hace bueno en el cielo y uno se hace malo en el infierno. No, eso es un gran error. Uno se hace bueno en la vida y después recibe el premio en el cielo. Y uno se hace malo en la vida, en la tierra. Y después uno recibe su retribución en el más allá. Como os dais cuenta, las personas que están en el medio, que no son ni muy buenas ni muy malas, esas con facilidad, la gracia de Dios podrá venir en su ayuda y hacer que se arrepienta. Con mucha facilidad. Tendrán que purificarse de sus pecados en el purgatorio. Pero como no fueron excesivamente malos, fácilmente aceptarán la gracia de Dios que les lleve al amor de su Creador y a pedir perdón. Pero los que realmente han endurecido su corazón, esos no es tan sencillo. No es tan sencillo porque un año y otro y otro y otro, haciendo cada vez más duro el corazón a la gracia divina, si se me permite la expresión, entrenando a la voluntad para resistir la gracia divina, entrenando la voluntad para no arrepentirse, cuando llegue el último momento, la última gracia, después de la cual no hay más gracias, pues va a ser, fijaos lo que os digo, muy fácil que la resistan. Entonces, a esas personas que han hecho el mal en grado tan grande durante toda la vida, en el último momento lo que les será fácil no es el arrepentimiento, sino al revés, mantenerse, resistir, perseverar en ese estado que es el que han llevado durante su vida, años y años y años. Evidentemente, esto no se logra en un día, este grado de maldad. Pero alguno puede decir, ¿cómo es posible que uno llegue a esto? Es la misma pregunta que uno puede hacerse cuando dice, ¿cómo es posible que alguien llegue a ser de la mafia o terrorista? ¿Cómo puede ser posible que esto ocurra? Y ocurre. Afortunadamente, esta suma desgracia del espíritu solo les ocurre a pocas personas, a pocos hermanos nuestros, pero ocurre. Parecería algo de ficción, pero sabemos que hay hermanos nuestros cuyo espíritu está corrompido hasta el nivel de estar en una organización terrorista o en una organización mafiosa y dedicarse a hacer el mal. Lo mismo que otros se dedican, si son médicos, a sanar, otros a construir casas, otros a enseñar, otros cada uno a algo. Ellos, hay gente, y esto puede parecer sorprendente, hay gente que su ocupación es hacer el mal. Ese es su trabajo. Esparcir el sufrimiento, el dolor, la iniquidad. Como es lógico, estas personas nos hacen comprender muy bien lo que es la psicología de un demonio. No tenemos que ir al más allá para poder dialogar con un ser humano, con un ser libre, perdón, que en el fondo es como un demonio, que busca el mal, hacer el mal, lograr el sufrimiento. Pues yo creo que estos pensamientos lo que nos deben hacer es lamentarnos por ellos y orar. Que la gracia de Dios abra un resquicio con la oración para que entre. Después de lo que he dicho, puede parecer que es casi imposible. Y realmente nos parece muy bien. Es un milagro de la gracia. Si se consigue que en una de estas almas acostumbradas a provocar tanto sufrimiento durante toda su vida a los seres humanos y que no les duele nada el alma por ello, si logramos con la oración que se abra una grieta, eso ya es un milagro, una grieta por donde podrá entrar el arrepentimiento. Y no es que sea difícil, es imposible para los seres humanos. Solo es posible para Dios. Y por eso, ante estas personas, oración, oración. Dios es el cirujano que puede aplicar el bisturí a estos enfermos y curarlos. Orad por ellos. Y si conseguimos con nuestras oraciones que una sola de estas personas se convierta, habremos conseguido algo así como si un demonio lográramos que no fuera condenado, que no llegara al juicio final y que al final diera un paso atrás. Pero es cierto, los demonios están entre nosotros, caminando entre nosotros. Son seres humanos, como lo fueron los del Tercer Reich, que provocaron una guerra, los campos de concentración, como fueron los que provocaron el régimen de la Unión Soviética y tantas cosas así. Debemos nosotros, los cristianos, tomar esta tarea de sanar esos corazones. Si no la tomamos nosotros, no la tomarán otros sobre sí, porque solo a los cristianos nos ha sido dado el conocer este aspecto de la existencia que el resto de nuestros hermanos, los seres humanos, pues no conocen, porque la revelación a lo mejor no ha llegado hasta ellos. Que la Santísima Virgen María nos ayude a tomarnos en serio esta misión que es sagrada y que cada día, con nuestros sacrificios, nuestras obras, nuestra palabra y nuestra oración, salvemos algún alma.